chicos de Bar Chiquito Bar. ¡Au, Chiquito Bar! La conocí en el barrio, en la escuela la más bonita. Estudiamos juntos de primero a cuarto año. Y fue pasando el tiempo y pasaron los años. Y me fui dando cuenta que me estaba enamorando. Es un amor eterno el que siento por ti, mi niña. Es un sentimiento que envuelve mi vida entera. Es carita bella, me sigo enamorando. Tu piel de niña hermosa con tu aroma. Y hace mucho que no escucho que canten fuerte. Ahora sí. Que me enamore. Yo que he visto convertirte en la mujer, la mujer que yo soñaba, la mujer que yo anhelaba, quizá eres tú. Te amo plenitud. La mujer que yo soñaba, la mujer que yo anhelaba, quizá eres tú. Mi piel de niña. Te cuento que estoy enamorado. ¿De quién? Ah, ah, ah, ah. Es un amor eterno el que siento por ti, mi niña. Es un sentimiento que envuelve mi vida entera. De su carita bella, negro, me sigo enamorando. Tu piel de niña hermosa con tu aroma me ha embrujado. Oh, niña, piel de niña. Y has sabido enamorar mi corazón. Niña, piel de niña. Lo que me hizo convertirte en la mujer. La mujer que yo soñaba, la mujer que yo anhelaba, y esa eres tú. Te amo plenitud. La mujer que yo soñaba, la mujer que yo anhelaba, y esa eres tú. Mi piel de niña. Al mando. Que se me viene la noche, negro. ¡Júbele! ¡Sí, sí! Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mucha mesa! ¡Bueno! ¡Para burruchada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo! Niña, viene niña, que has sabido enamorar mi corazón. La mujer que yo soñaba, la mujer que yo anhelaba, y esa eres tú. Te amo plenitud. La mujer que yo soñaba, la mujer que yo anhelaba, y esa eres tú. Hey, hey. Al mambo. Un cuerpo loco. Al mambo. Sí, sí. Júbale. Un rabalo suavecito que no se hunda. Muy suave ya para la piel de niña, 3 meses. Feliz mes. Gracias.